Vamos a escuchar una canción que se llama Mi Libertad y volvemos en un ratito con un río que no cesa de cantar. Bueno, guerrero. Tres y... Intenté buscar tu imagen y la noche era una loba que se iba. Llueve lento en la avenida y los árboles me miran al pasar. Me sumerjo en ese río de los coches y la gente que camina. Una vez más. Una vez más, una vez más. Los relojes se han parado, pido fuego y alguien pasa, va corriendo. En los cubos de basura, una sombra busca algo que comer. Llueven los escaparates y unos jóvenes se besan en la acera. Va a amanecer, va a amanecer, va a amanecer, va a amanecer. Buscaré cabellera de lejano cometa, no estaré ni un solo día cansado de soñar. Cantaré con la alegría del que va siempre a tu lado. Mi libertad. Periódicos mojados y la luna que me mira indiferente. Unos pasos se detienen y una anciana busca lenta su portal. Amanecen los tejados y te doy mis pensamientos. Vuelvo a casa por si estás. Por ver si está, por ver si está, por ver si está. Buscaré tu cabellera de lejano cometa. No estaré ni un solo día cansado de soñar. Cantaré con la alegría del que va siempre a tu lado. Mi libertad, mi libertad, mi libertad. Intenté buscar tu imagen y la noche era una loba. Cuando llueve y reviso mis papeles y acabo tirando todo al fuego, poemas incompletos, pagarés no pagados, cartas de amigos muertos, fotografías, besos guardados en un libro. Soy fúlgido, engrandezco justo en cuanto me niego y así atizo las llamas y salto la fogata. Y apenas sí comprendo lo que al hacerlo siento. No es la felicidad lo que me exalta. Cuando salgo a la calle silbando alegremente, el pitillo en los labios, el alma disponible, y les hablo a los niños o me voy con las nubes, mayo apunta y la brisa lo va todo ensanchando.

de ver el mundo, una manera en que yo, mi personalidad, mi carácter, lidia con todo lo que la vida me tira encima, ¿no? Todo el tiempo estamos recibiendo miles de situaciones que tenemos que resolver o no, y es necesario una postura. Si no tenés una postura, si no tenés una visión de mundo, si no tenés una verdad bien tejida a partir de todos estos escombros, sos una persona perdida o sos una persona poco confiable o no sé, no sos una persona completa, de hecho, porque para que seas un ciudadano necesitas tener bien armado tu manera de encontrarte con el mundo. ¿Cómo lo ves, Monchito? ¿Te has sentido así alguna vez? Más vale, varias veces. Y justo cuando uno, vos hablando, Pablo, me vino mucho eso de defenderse y armar justificativas de esta realidad que yo creo que es la realidad, ¿no? O defiendo una manera que tengo, una percepción que tengo. Infelizmente, felizmente nosotros vamos maturando, ¿no? Vamos viviendo y, bueno, algunas cosas se caen, ¿no? Como se baja de este muro, ¿no? Que está definiendo lo que veo, lo que percibo, que es mi realidad. Y es muy loco porque el mí ya llega el yo primero de la realidad, ¿no? Entonces, cuando nombro mi realidad o yo creo que ya es como... Estamos hablando de una percepción que tiene nuestra sombra, nuestros egos, ¿no? Que bueno, es parte de nosotros, pero no es lo que nos define. Yo veo que realmente eso causa mucho conflicto porque si mi realidad, mi percepción es distinta de la tuya, ya empieza todo un lío porque no encontramos una manera de tocar nuestras realidades, ¿no? Queda siempre una separación y no hacemos contacto. Entonces veo que mi sensación es que eso de defender mi realidad nos deja distantes, ¿no? Muy distantes. Siento que lo que genera un conflicto muy grande es que esta necesidad de afirmarse, que es tan fuerte hoy día, es algo que es muy difícil de alcanzar, porque Si vamos y sentimos con sinceridad, nos daremos cuenta que estamos súper confundidos, que no sabemos lo que estamos haciendo, que estamos resolviendo las cosas más o menos como vienen, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos o no, pero bueno, no es que sabemos, pero necesitamos mantener esta imagen. Y muchas veces nos volvemos loco cuando alguien viene y toca, ¿no? Y con una agujita y toca la superficie de esta supuesta seguridad. Muchas veces nos vemos defendiendo posiciones, posturas, muchas veces sin siquiera darse cuenta por qué estoy haciendo eso, pero por casi un instinto de supervivencia, de sentir que si yo no protejo esta mi verdad, entonces, ¿qué queda ahí? ¿No? ¿Qué queda? ¿Quién soy yo si no tengo esta percepción de mundo? Y por eso también, sí, creo que genera mucho conflicto. Y si sigues, incluso pelea, discusiones, en lo pequeño y en lo grande también. Porque eso es algo que sentimos en cada vida de uno, pero también podemos verlo en lo macro de la sociedad, ¿no? Podemos verlo cada uno reflexionando sobre cómo se porta en la vida, pero también lo vemos en los gobiernos, en los pueblos, podemos ver esto que es como un empuje a que seamos algo que es muy difícil serlo en la vida, ¿no? Es como se busca una especie de postura, una especie de posición que es muy difícil mantenerla porque la vida es frágil. La vida cambia todo el tiempo, la vida te está haciendo propuestas, se está jugando contigo, y si te mantenés ahí en esta estatua, tratando de mantener algo cerrado, es muy difícil. Es imposible mantenerlo. ¿Qué dices, Esme? A mí me parece que estamos en un momento en que hay muchas de eso que decís, ese escenario, el escenario de las posiciones fijas, duras, y también vemos personas intentando la convergencia, ablandar estas fronteras, estos límites, estas posiciones como hasta de guerra fría, y veo que hay esta visión más femenina, por decir blanda, por decir poética, como cuando escuchamos un Celaya, nos desarmamos, ¿no? Nos desarmamos porque ella no está defendiendo algo, está haciendo algo que es un canto a la vida, está yendo a otra parte, exponiendo sus sensaciones, su humanidad, y veo que esta es la palabra de fondo, ¿no? Cuando cada uno se expone su humanidad, la opinión no importa tanto, pero sí esta homenaje al ser humano, esta fragilidad expuesta. Entonces, cuando cada uno de su lugar, no importa su posición política, cuando se expone así, creo que genera un puente de convergencia, de unión, o de charla entre dos corazones, dos personas. Y veo que el arte tiene ese papel, los poetas, los artistas que acá, bueno, la radio es eso, ¿no? Queremos un manantial de ese tipo, ¿no? Estamos hartos de opiniones y venimos a la radio para escuchar canciones, poesías, ¿no? Para nutrirnos de algo que siento que tiene que ver con eso. Uno me dé una opinión de algo, me dé lo que está al fondo, que es nuestra humanidad compartida. Entonces siento que al final esto de en mi realidad, llegamos al punto que cansamos, ¿no? de luchar por opiniones y tratamos de sentir el lugar del otro y buscar este compartir. Entonces siento que hay una ansia, probablemente ahora viajando a Brasil estuve con mucha gente distinta, muchas partes, con opiniones distintas políticas, pero para ver puentes entre la gente, las charlas no podrían ser de opiniones políticas. Muchas veces en algunas mesas que senté era gente que tenía opiniones totalmente, no podíamos hablar de ciertos temas, pero cuando hablábamos de puntos humanos, de bueno, me siento así, cuente historias, ¿no? Contar historias es genial, la gente cuenta historias y vamos a ese punto de la humanidad, hablando, y siento que ahí ese mi realidad se afloja y encontramos esa substancia, otra. Hay algo maravilloso que dice Celaya en esta poesía que leímos recién, que es sentir que el sentimiento de los otros es nuestro. Mirarse en unos ojos que nos miran sin mancha. Es hermoso, porque no dice siento que me entienden, siento que me comprenden, siento que me, ¿no? Tres puntos. Sino que es sentirte en el otro, y eso es algo que toca, que es maravilloso, ¿no? Que es cuando vos ves al otro y haces el puente, quizás el otro puede hacer el puente o no, pero vos sentís que este otro que está ahí está viviendo lo mismo, que realmente todos estamos viviendo lo mismo, con escenarios, con especies diferentes, pero todos estamos viviendo la misma experiencia, y eso es muy bonito. Vamos a escuchar una cancioncita, se llama Sirenita Bobinsana. Que escuchamos ahí, hermosa. De Astral Flowers, y ya volvemos. La realidad y el deseo. A Luis Cernuda. La realidad. Sí, la realidad. Ese relámpago de lo invisible que revela en nosotros la soledad de Dios. Es este cielo que huye. Es este territorio engalanado por las burbujas de la muerte. Es esta larga mesa a la deriva donde los comensales persisten ataviados por el prestigio de no estar. A cada cual su copa, para medir el vino que se acaba donde empieza la sed. A cada cual su plato para encerrar el hambre que se extingue sin saciarse jamás. Y cada dos la división del pan, el milagro al revés, la comunión tan solo en lo imposible. Y en medio del amor, entre uno y otro cuerpo la caída, algo que se asemeja al latido sombrío de unas alas que vuelven desde la eternidad, el pulso del adiós debajo de la tierra. La realidad. Sí, la realidad. Un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo. Olga Orozco. Cantar. Acá estamos con un río que nos cesa de cantar, por malos hasta los huesos, por la radio Chacaruna y la radio del monte. Y hoy estamos hablando de la realidad. Estuvimos hablando un poquito sobre mi verdad, mi realidad, mi visión. Y siguiendo el hilo, estaría bueno ver que todas estas mis realidades, que bueno, podemos arriesgar y decir que tantos seres humanos como hay en el mundo habrá mis verdades, a la vez que todos estamos viendo, cada uno a partir de su perspectiva, hay una realidad. Hay un escenario real que está ocurriendo todo el tiempo y que fallamos en ver, quizás se nos pasa. Y dice Godard, quizás nadie nunca vea la realidad. ¿Qué pensás, Monchito? ¿Sabe qué? Me acordé de la escuela, del colegio. En la escuela, cuando en los libros de biología está describiendo que el ser humano sería como distinto, no sé, cuando vos abrís un libro, por lo menos en su momento, el hombre, la humanidad, las personas no están junto con los animales. Entonces creía como si fuera una separación de la percepción de que somos animales, ¿no? Somos animales conscientes, pero somos animales. Como los delfines, los insectos, las piedras, las montañas. Pero veo que hay una separación desde la percepción de la formación de mi percepción de la realidad. Entonces queda difícil a veces, de manera cognitiva mismo, percibir que hay solamente una realidad. No muchísimas, no mi verdad. Si sacamos el yo, si sacamos el mío, vemos que eso queda la realidad y es una nomás. Nosotros estamos haciendo algunos trabajos y tenemos un amigo que está en casa mama y justo me hablaba con la realidad del durazno cuando frutifica. ¿Será que una realidad tan distinta de la nuestra? ¿O nosotros que no percibimos la realidad mismo, ¿no? Que está sucediendo ahora. Una realidad que no está separando a las personas por el color o por poder que tiene de comprar las cosas, ¿no? Una realidad que es maternal, ¿no? Que teje con un hilo de humildad. Mi sensación siempre es que nosotros estamos como muy metidos en una... en este lío de las realidades personales para defender posiciones y perdemos el viaje, el gran viaje que es estar vivo, ¿no? En este momento y percibir de que si no estamos acá, ¿dónde estamos? No sé, Reyes me vino de Brasil y nos trajo un poquito de lo que es la realidad en la calle de Brasil, en los hospitales, ¿no? Es como tenía hablado con nosotros, que la gente va al hospital porque está desmayando de hambre. Y para mí fue como, wow, qué fuerte eso, ¿no? La gente va al hospital donde vos necesitas de cuidado porque está con riesgo de muerte, ¿no? Digamos, o con enfermedad grave, pero la gente tiene hambre. Y para mí fue como un choque de realidad, ¿no? Sí, quería comentar un poquito de eso que pasó en Brasil, que fue un choque de realidad, ver Brasil de cerca. No estaba viendo las noticias y vemos que es tremendo. Pero ver de cerca la gente con hambre, la gente yendo a vivir en las calles, muchísima gente, mucho más. Y hasta pregunté a un chofer una hora en São Paulo. Es mi percepción, yo pregunté así porque me parece, yo voy a exagerar, ¿no? Eso que pasa. ¿Es mi percepción o esa ciudad está llena de gente en la calle, muchísimo gente sin casa, con hambre? Y él dijo, sí, está por todas partes tomando las calles y una pobreza que aumentó muchísimo. Y lo que sentía es que llegando ahora a San Marcos, estuve con Mariana, que es la revisera que fue a buscarme ahí en el cruce, y fue tan bueno charlar con ella porque justo hablaba de eso, de que pasa en Brasil, y ella me dio esa respuesta que me parece tan sencilla, y eso quería hablar después con Pablo, ¿qué te parece, Pablo? Que es de los pueblos que manténganse muy cerquita de la realidad. Y lo que Mariana me dijo fue, qué triste eso de Brasil, ¿no? Que la gente mira para el lado cuando ve la pobreza. No, acá no hacemos eso en San Marcos. Acá como cuando vemos a alguien, nos hacemos cargo. Y llevamos a dar comida y estamos juntitos. Y eso me parece tan sencillo, pero es una postura de alguien que está en la realidad. Y Brasil lo que pasa es que la gente vive ya en un imaginario, esa mi realidad, tan fuerte que pasan con el auto al lado de la pobreza, al lado de todo lo que está pasando, toda esa desigualdad brutal, y ya no reacciona, ya está distante de la realidad. Y este pueblito siento que está saludable en el sentido de más conectado a lo real, y por eso reacciona, por eso es humano, ¿no? Es muy loco porque la realidad también está cerca de la realidad, tiene que ver con estar con tu humanidad florecida, ¿no? Y veo que en Brasil está embrutecido, anestesiado, otra palabra, anestesiado. La gente está tomando drogas de muchas maneras, como tele, charlas superficiales, evasivas, muchas cosas. Vi fiestas así tremendas en medio de la pandemia con gente, no sé, una insensibilidad que me parece un síntoma de una enfermedad, una enfermedad en el alma, en la visión del mundo y de esa desconexión con esta realidad que existe, que está ahí. Sí, es como que se crea un universo artificial que es que viene muy, muy fuerte en eso, ¿no? De mi verdad o de mi visión, de cómo yo creo que tiene que ser el mundo, y me creo este universo en mi vida, ¿no? En todo lo que yo pueda controlar, y lo que no puedo controlar lo anestesio, lo escondo, no lo miro, no lo veo. Y eso se ha desarrollado estrategias muy, muy efectivas para esto, ¿no? Como por ejemplo el shopping center. Vas ahí y no hay nadie que vive en la calle. O sea, vas en tu auto, bajas, no hay nadie ahí pidiendo, no hay mendigos. El condominio. Claro, todas las personas tienen dinero para comprar o por lo menos para mirar, ¿no? Tienen por lo menos para entrar y mirar. O como dice Esme, ¿no? Los country, los lugares cerrados para vivir, en que las personas viven todas sus vidas ahí. Y eso genera una enfermedad social. Lo que estamos viviendo es una enfermedad social para... ¿Qué dices, Monchito? Incluso, solo para comentar así, los chicos, las chicas que van de paseo, los adolescentes que viven en la periferia, que van de paseo a los shoppings, son invitados a salir. Porque, primero, no están comprando. Segundo, que son distintos. Y la gente no los quiere ahí. Entonces, queda no solamente un espacio para quien está comprando, quien tiene poder adquisitivo, y quien quiere solamente ir a mirar, ¿no? A ignorar la realidad. Sí. Y eso está muy bien desarrollado, cada vez se hace más esta Matrix, ¿no? Realmente es esta Matrix que lo estamos viviendo a full, y a la vez una visión de la realidad que se genera de que yo estoy equivocado, ¿no? Yo estoy, no sé si es equivocada la palabra, pero se crea un modelo en al cual nadie puede llegar, un modelo de belleza, un modelo de vida, un modelo económico. Se crea algo, principalmente creo que en la tele y ahora en la internet, que es como la tele de antes, que, bueno, lo que ves en YouTube o en Facebook o en las redes sociales, se te crea algo, se te mete en un chip de que tenés que hacer de tal manera para estar bien, ¿no? Para ser respetable, como decíamos al principio del programa. Y si vos no obedeces a estas reglas de el cuerpo tal o la tarjeta de crédito tal o que tus hijos sean de tal manera que unos niños nunca van a ser, pensás todo el tiempo que por lo menos en un área de tu vida estás equivocado. O sea, estás mal puesto, tu destino te está tratando mal, la vida te está tratando mal, la realidad está mal, todo está mal, ¿no? Y es bueno volver a darse cuenta que somos realmente, como decía Moncho, un hilo más en el gran tejido que la Pachamama, que la Madre Vida, que la Diosa está tejiendo todo el tiempo. Volver a darse cuenta que somos, bueno, yo soy una mujer con toda mi historia de vida, que a mí me parece algo muy grandioso, porque eso es lo que me está pasando, tengo mis problemas, mis situaciones, lo que sea. Pero todo eso grandioso que es el universo mío es un punto muy chiquitito, bueno, adentro de San Marcos, de Córdoba, de Argentina, de Latinoamérica, del planeta Tierra, de este sistema solar, de el universo, de que quizás haya mucho más universos. O sea, darse cuenta que solo hacer ese ejercicio, o sea, tan rápido como lo hice ahora y haces vos mismo con tu vida, te das cuenta que quizás todo esto que te está pasando no sea tan grandioso y que quizás pensar que todo está en un flujo que está siendo creado por la Pachamama para generar algo. Para generar, no que nosotros pensemos, bueno, ya está, mi vida es así, la vida es así, veo un montón de cosas horribles pasándose en la tele o mismo acá también en San Marcos o en Córdoba, en cualquier lugar que vamos. Y entonces, como bueno, ya está, ¿no? Como que la vida lo quiere así. Algo que ha sido insuflado por la New Age, por las corrientes espirituales que mantienen las personas que podrían tener un aliento de conciencia, las mantienen con otro ropaje, ¿no? Pero igual hay una partecita del mecanismo de este sistema que nos tiene a todos y a todas, sea el rico, el pobre, bajo la pata de, bueno, de como un, el Big Brother, ¿no? Para decirlo de alguna manera, el gran hermano, alguien que está creando un sistema que nos mantiene ahí bajo un sufrimiento, sea el sufrimiento del hambre, sea el sufrimiento de la soledad, sea el sufrimiento que no importa cuánto tengas en tu tarjeta de crédito, no podés comprar la felicidad, como dice Gabriel Celaya. Y Pablo, lo que siento con eso de mi realidad también, eso que estamos todos con estas redes sociales, hablando de nosotros mismos, eso que tanto hablamos en este programa también de el sí mismo y ese ensimismarse y hablarse y crear esas grandes historias al respecto de uno, y cuánto nos empobrece de muchas maneras eso, porque perdemos la perspectiva, que es el gran peligro de perder la perspectiva de que soy pequeñito, que hay otro, y peor, que las historias de los otros, perdemos la perspectiva de que los otros pueden ser muy interesantes, que lo diferente puede ser interesante, y perdemos la sed de viajar, de conocer otros pueblos, otra gente, otras historias, otras narrativas. Por eso, por estar tan en sí misma y afirmándose, gastando tiempo, energía afirmándose y narrando una vida en mi cabeza tan pobre, de perco esa perspectiva que siento tan importante. Esos días escuchaba, viajando, ¿no?, de acá para, de Brasil para acá, Galeano, vine escuchando sus cuentitos y leyendo también, que gané de una amiga ahí, de los abrazos, que hay mucho que quería leer otra vez. Y me quedó, lo que me asombró de Galeano es sus ganas de hablar de los otros, de contar cuentos de otras personas, de admirar otros seres humanos, de interesarse por otras vidas. Y creo que eso tiene que ver con ganas de experimentar otras realidades, otras visiones y ponerse en otros cuerpos, que eso que tan necesario hoy, ¿no? Narrarnos de otra manera la vida y jugarmos este juego de la narrativa que no sea tan ensimismada, que veo que esas redes sociales también es una estrategia de quedarnos ahí, déjame afirmarme como soy y cómo pienso y cómo mi estilo y mi y perdemos de experimentar la inmensidad de tantos seres que somos al final, ¿no? Sí, por eso los grandes artistas, para dar un ejemplo, La Negra, Mercedes Sosa o Neruda o Violeta Parra, son personas que, bueno, aún siendo quienes son, su voz se ensancha. Y cuando yo escucho una canción de Violeta Parra hablando de volver a los 17, yo no estoy pensando, ah, mira lo que pensó Violeta Parra, mira lo que le pasó, mira su realidad. No, yo escucho eso y digo, eso es mi vida. Ella está hablando de mi vida. Y cuando un ser humano dice unas palabras, una poesía, una charla, te encontrás con un amigo incluso, y te cuenta algo y va mucho más allá de lo que yo pienso y toca, es como una película, ¿no? Como cuando tocas una burbuja y se explota, y entonces esa burbuja que me separa del otro se disuelve y vuelvo a ser, bueno, somos lo mismo, somos el mismo ser, la Pachamama experimentando la vida de distintas maneras, pero realmente somos el mismo ser viviendo diferentes experiencias, porque es necesario, porque así podemos salir de la unidad, llegar a la multiversidad y volver a la unidad de nuevo, ¿no? Volver a como si fuera un punto que se abre y volver a este mismo punto, que es lo que no estamos pudiendo hacer ahora como humanidad y por eso estamos sufriendo tanto, sino que explotamos y somos cada uno en su pequeño universo, sino volver a ser el mismo, ¿no? Y eso es maravilloso. Y por eso, bueno, por eso algunas personas llegan a ser tan famosas, incluso al estrellato, porque de distintas maneras, acá veo a Mick Jagger, ¿no? Y a Tina Turner y a Charlie García, no sé, un montón de nombres que ya sabemos, pero que te tocan y no pensás, ay, mira lo que Mick Jagger canta, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, lo que Mick Jagger cantaba para mí era como que estaba hablando de mis experiencias, imagínate. Una chica de 15 años, ¿no? Estaba hablando de mi vida, de mis experiencias, lo que yo estaba viviendo, lo que estaba experimentando. Y esto es maravilloso porque es como realmente tocar al otro, ¿no? Y es lo que estamos buscando. Estamos hambrientos de este contacto, de sentir que no estoy sola, que no soy yo, que no es mi verdad. Que hay una verdad que es universal, que es cósmica, que es de todos y que está tratando de despertar una chispa dentro de cada uno de nosotros para hacer un cambio, un gran cambio, una revolución, una insurrección que va a necesitar que una gran masa de seres despierte y empuje hacia el mismo lado. Y vamos con una canción para un niño en la calle de Mercedes Sosa y René Pérez. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero

este río también suena en tu casa, suena en tu corazoncito. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, San Marcos. Muy buena estar de vuelta, sintiendo la realidad que acá está vibrante, maravillosa. Gracias. Nos vamos con Led Zeppelin, Un Montón de Amor, Whole Lotta Love. Y nos vemos el lunes que viene a las 7 de la tarde de Argentina. Nos vemos. Pero qué maravilloso que es el mundo, ¿no, negra? No, Dani. Hay gente que hace cosas para que lo sea. Como por ejemplo las tartas de berenjena que hace la Pepi para Kenel. ¡Sí! ¡Y las papas rústicas! ¿Y vos? ¿De dónde saliste? Bueno, los escuché hablar de Kenel y no lo pude evitar.